atado a ti, ¿de qué manera? Por tu seducción y tu mirada, mientras mi mente se queda desbocada, mientras me muero por ti, me quedo sin paz.